estoy loco por saber lo que hizo que cambiaras de repente y me vieras diferente. ¿Por qué volviste a mí? Dime que tú no me has olvidado. La soledad no duele solo en mí. ¿Qué fue que hizo cambiar tu pensamiento? ¿Qué tocó tu sentimiento? ¿Por qué has vuelto aquí? Es que no puedo creer que tú cambiaras. Ayer tan mala, hoy tan santa. ¿Quieres volver a mí? Que fue el recuerdo que te lastimó por dentro, que te hizo en el momento entender tu soledad. ¿Será que fue el recuerdo que llegó a tocar tu alma? Son dolores que no sanan dentro de tu corazón. Llegó a tocar tu alma. Son dolores que no sabes.